Bueno, ¿qué tal, mis amigos? Bueno, como habíamos prometido, vamos a empezar esta serie para contar la vida de este gran hombre, este gran sacerdote y el cura Brochero, José Gabriel de Rosario Brochero. Y creo que la mejor manera de comenzar es escuchando el relato de la abuela Nicolás, el niño que por la intercesión de Brochero recibió ese regalo de un gran milagro. Escúchenlo y después comentamos la vida de este gran hombre. El nacimiento fue el día 28 de septiembre del 2000. El 29 de septiembre no hay, es un día no laborable en Córdoba porque es el día del patrono. Y nosotros teníamos que ir a Córdoba y me dice mi hija, hagas coincidir para que el 28 me vengan a buscar, así me voy y paso el fin de semana con ustedes. Pues así que la fuimos a buscar y mi hija terminó de trabajar a las 8, a las 20 horas y de ahí salimos. Así que más o menos 8 y media, 9 menos cuarto fue la hora del accidente. Venía mi esposo que manejaba, mi yerno al lado y Sandra atrás de mi de su papá, traía a Nicolás en brazos y yo al lado de Sandra. Y más o menos 8:30, 9 menos cuarto, salimos de Córdoba, tomamos el camino de la autopista y después desviamos para ir por Altagracia, venimos por Falda del Carmen, para acortar, para no pasar por la ciudad de Carlos Paz. Y es un camino prácticamente recto. Y entonces, a pocos kilómetros de desviar, una recta con una pequeña semicurva, ya estaba oscuro, por cierto, y de pronto mi yerno grita guarda y todos miramos y cuando vimos ya teníamos la chata ya frente nuestro. No nos dio tiempo, no le dio tiempo a mi marido a nada. Y era una chata Chevrolet Apache, una chata vieja, fue un choque frontal. Así que el auto pegó un trompo y quedó mirando por donde veníamos. Y el otro auto sí saltó y fue a parar a la banquina. En esa chata venían de una carneada, así que venía mucha gente, no solamente en la cabina, sino atrás. Y de ellos murieron dos personas más, los que se accidentaron. Y en el auto nuestro falleció mi esposo en el acto. Mi hija le explotaron las piernas, los dos fémur. Y Nicolás tuvo el traumatismo de cráneo. Y yo los dos brazos. Yo ni bien se produce el accidente, lo veo a mi marido y me doy cuenta en el acto que está muerto, que ha fallecido. Y Osvaldo no podía abrir las puertas del automóvil, rompe el parabrisas y por el parabrisas sale. Y nos quiere sacar a nosotros, bueno, Sandra no la podía sacar porque el asiento de mi marido se había corrido para atrás. Y entonces estaba aprisionada con el asiento. Y Nicolás había sufrido el traumatismo de cráneo en la parte de atrás, o sea, en el occipital. Logra bajarme a mí, yo no me convencía todavía que mi marido se había muerto y bueno, lo quería tocar, pero mis brazos no me respondían. Y como pude, junté los brazos y lo toqué, y me di cuenta que estaba muerto y en ese momento le dije, Señor, te lo entrego y bueno, y me bajé. Y cuando me bajo del auto, ya en Osvaldo lo había alcanzado a bajar al niño del auto, lo acuesta en la gramilla, sin darse cuenta que tenía tenía traumatismo de cráneo, o sea que había perdido todo el hueso de la parte occipital. Y ve que empieza a respirar con dificultad. En ese momento, trata él de reanimarlo, pero en ese momento para un auto y se baja una chica jovencita. Y cuando lo ve a Nicolás, que no, prácticamente no respira, entonces la chica empieza a reanimarlo. Le hace respiración boca a boca, le hace movimientos de tórax. Y yo digo, bueno, gracias a Dios, porque para mí era o médica o era una persona que sabía mucho de medicina, sí. Con la seguridad que trabajaba. Le cuento ahora de esa chica, no sabíamos quién era ni nada. Después cuando ya nos fuimos al hospital y salimos del hospital, sacamos una nota de agradecimiento a esa chica que prácticamente lo ayuda a Nicolás. Lo saca de ese paro, porque ahí estaba con un paro respiratorio. La chica se presenta al hospital, entonces le preguntamos qué era, y dice nada. Pero yo le digo, yo te veía trabajar de una forma que era de una especialista. No, no, dice, ella es una fuerza, la llevaba a hacer ese trabajo, pero no sabía ni por qué, ni cómo, nada. Y yo veía eso, y para mí era la Virgen que estaba ahí, como parte del milagro. Entonces, después pasó 10, 15 minutos más o menos, o 20, y llega, habían llamado ya la ambulancia, y viene una ambulancia de los bomberos. Lo levantan a Nicolás, lo ponen en la camilla, y no salía la ambulancia. Entonces, Osvaldo, el papá de Nicolás, le toca el vidrio y le pregunta que por qué no sale, ni entiende que estaba Nicolás con otro paro. Entonces ahí se da cuenta de la gravedad y se lo entrega a Brochero, porque venimos de familias brocherianas, tanto mi abuelo como mi abuelo lo conoció a Brochero, lo pasó, y luego después mis padres trabajaron mucho con los ejercicios espirituales cuando venían las cabalgatas. Nosotros vivíamos en el campo, ellos dormían, desayunaban, cenaban y después seguían. Brochero siempre ha estado en contacto con nuestra familia, me entrega Brochero. Bueno, sale la ambulancia, toma el camino de la Córdoba y cuando va a entrar, que empiezan los semáforos, tiene que frenar de golpe. Y Nicolás se cae de la camilla, caen los médicos y ahí tiene otro paro respiratorio. Van tres. Pero esa ambulancia, y lo logran sacar de ese paro, esa ambulancia no tenía oxígeno, no tenía nada, no lo pudieron canalizar. Y tenían un oxígeno manual, que es una perita que da como aire, diríamos así. O sea que no tenían ningún medio para reanimarlo. De ahí a una guardia en la Boca Calle para que la ambulancia llegue porque ya se daban cuenta que no tenía prácticamente vida. Logran llegar al hospital y entonces dice este paramédico que iba ahí, dice que lo único que le pedía a Dios era que entregarlo con vida, dice, y logró entregarlo con un hilo de vida. Llegan al hospital, pero el hospital no estaba recién inaugurado y no estaba organizado. El médico estaba de guardia, pero estaba en su casa. O sea, cuando había una urgencia, lo llamaban por teléfono. Lo mismo pasaba con el instrumentista, con los anestesistas. Mientras llaman al médico, que se dan cuenta que hay que una cirugía de urgencia por el traumatismo de cráneo, le están haciendo los estudios. Cuando le están haciendo el estudio, sufre el cuarto paro. Bueno, lo tienen 15 minutos en reanimación, ya no sale de ese paro, y hacen el protocolo médico que dicen ellos, entonces lo cubren con una sábana y lo dejan muerto, pensando que había muerto. Llega el médico, que es el doctor Montenegro, que es el cirujano, el neurólogo que lo iba a operar. Y entonces dice, ¿y el niño dónde está? No, dice, doctor, ya murió. ¿Cómo que murió? Sí, dice, ya murió. Dice, mira, dice, ahí está en el pasillo el padre, dice, desesperado, y yo no le puedo ir a decir que se murió, yo no tengo cara. Dice, si vos te animás, anda, pero yo voy a tratar de reanimarlo. Y empieza la reanimación de vuelta, sale de ese cuarto paro. Y entonces programan la cirugía, pero no tenían ni anestesista ni instrumentista. Yo tengo una hermana de corazón, que su hija, o sea, sobrina mía, trabaja en el hospital de niños, que es instrumentista de corazón. Cuando la mamá se entera del accidente, le avisa, dice, ándate al hospital por si los chicos necesitan algo. Entonces llega ella. Entonces dice, puedo instrumentar. Entonces dice el doctor, pero claro, al ser parte de la familia, dice, ¿vas a ser capaz de estar en la cirugía? Sí, sí. Y dice, pero nos falta el anestesista. Bueno, dice, ya lo busco. Así que fue, buscó una amiga de anestesista y entraron en la cirugía. Mientras le dijo el doctor Montenegro a mi yerno, dice, es una operación muy difícil, nosotros no creemos que viva, dice, y además no sabemos con qué secuelas va a quedar. Porque el niño había tenido 4 paros respiratorios y dice que no hay antecedentes de que ningún niño haya vivido con 4 paros respiratorios. Sí. Bueno, lo operan, bueno, queda con vida, pero entonces dice, hay que esperar 72 horas y no sabemos las secuelas que le va a quedar. Bueno, y entonces ahí mi yerno se lo vuelve a entregar al padre Brochero y le dice que se lo deje con vida y que se lo deje con la menor cantidad de secuelas posible. Bueno, esto pasa un mes en el niño en terapia intensiva en el hospital. Y luego lo tuvieron una semana en una sala intermedia Y bueno, y le dieron el alta y dice, bueno, nosotros ya hicimos lo que teníamos que hacer. Dice, ya no hay nada para hacer, así que llévenlo para el cariño que le pudiera dar la mamá, dice, papá en su casa. Y bueno, dice, y alguna rehabilitación que ustedes le puedan hacer. Dice, pero este niño, dice, les avisamos que no va a ver, no va a caminar, no va a hablar. En una palabra ellos le llaman los niños trapos, porque era como si naciera de vuelta. Él a los 11 meses ya caminaba y hablaba algunas palabras. Y eso sirvió para volver a caminar. Nos dijeron así, bueno, llévenlo a la casa, y porque cuando lo sacaron era un niño recién nacido que no dominaba la cabeza, los brazos, las piernitas, ni sostén, nada, nada, nada, nada, un niño trapo. Bueno, lo llevaron a la casa, seguimos en la casa rezando, mi hija ya había salido del hospital, ella estuvo 2 años en silla de ruedas, porque nos operaron mal de las piernas a ella, de los brazos a mí, 5 cirugías tenemos cada una para podernos arreglar. Y bueno, llegó a la casa y empezamos con la oración y con la rehabilitación. Lo único que hacía era respiraba y deglutía. Y bueno, de a poquito empezamos nosotros a notar que como que tenía fuerza en los bracitos, que trataba de mirar, pero no veía nada. Y bueno, y lo seguíamos llevando a los controles, y en la parte de atrás del hueso que se le salió todo el occipital, el cerebro había quedado con la telita, o sea que usted lo veía el cerebro y la tía. Había perdido todo el pedazo de hueso del occipital y había perdido la masa encefálica, porque no solamente que había perdido la mitad de la masa encefálica, sino que el cerebro, al llenarse de sangre con la hemorragia, dice que aplasta la otra parte del hemisferio y queda ocupado con la sangre. Entonces esa operación que le hicieron esa noche era para extraerle la sangre para que el cerebro vuelva a su normalidad. Bueno, pero el cerebro, sí. Llegado pasto al cerebro, sí, porque Osvaldo lo acuesta en la gravilla y no se da cuenta, o sea, ve la sangre, pero no se da cuenta de la gravedad del traumatismo. El cerebro no lo recuperó nunca. Esa mitad quedó sin cerebro, la mitad del hemisferio izquierdo quedó sin cerebro. Y en la parte derecha, la hemorragia había atrofiado la parte frontal, y eso hacía que el otro ojito, o sea, tampoco pudiera ver, el ojito derecho. Empezó a tener más fuerza, ya lo tratábamos así de sentarlo en un silloncito, de sentarlo, le habían hecho un cajoncito por indicación médica, todo lleno de algodones, porque no se podía golpear, no se podía lastimar, y ahí se sentaba en ese cajón una persona grande con él para que tomara fuerza. Bueno, después también para que los músculos de las piernas pudieran tomar fuerza, lo paraban en un aparato, lo ataban con las correas de las piernas y así lo tenían para que pudiera estar paradito. Y bueno, el médico, el oftalmólogo del hospital de niños, bueno, nos dijo, este niño no va a ver, porque primero nos decía que había que esperar para que a ver si la hemorragia se absorbía. Y bueno, y pasó el tiempo y no se absorbía, lo llevaron los padres a otro especialista, y bueno, la especialista decía que había que esperar, lo llevaron a un tercero porque ellos no se quedaban, era una lucha permanente. Entonces este chico tercero, con un hombre joven, dijo, bueno, dice, acá la única manera de, la única salvación es operarlo, o sea, ya sabíamos que con un ojito ya no iba a ver, porque al no tener el cerebro de ese hemisferio, no iba a ver. Imposible, pero claro. En el otro, sí, dice, sacándole hemorragia puede ver. Le volvimos a consultar a la especialista nuestra y nos dijo, dice, chico este de Córdoba, yo lo puedo hacer, no, ese es un chico, dice, recién recibido, habría que llevarlo, dice, a Garrahan a Buenos Aires. Bueno, allá partieron con el niño a Garrahan de Buenos Aires, pero ya tenía este niño 1 año y medio. Y la vista, o sea, madura hasta hasta los 2 años. Lo que no se alcanzó a ver durante esos 2 años, ya no se ve más. O sea, el crecimiento del ojo de hasta los 2 años. Claro. Sí, y bueno, fueron al Gallagher, y en el Gallagher había turno, lo vieron, sí, le dijeron lo mismo, pero había turno para de acá 6 meses y ya se pasaba la fecha. Entonces, bueno, hablaron con el doctor Mancity, que es el jefe del Gallagher, y bueno, le pidieron que lo operaran en su consultorio, lo llevaron a su consultorio particular, y él dijo, lo puedo operar. Pero lo operó, fijaron la fecha, y entonces, bueno, viajaron los papás, mi hija ya en ese tiempo caminaba con muleta, y con mi otra hija menor. Y entonces dice, bueno, la cirugía está programada para tal hora, dice, es una cirugía muy difícil, dice, porque hay que entrar en el ojo. En una incisión entra en la cámara, por donde van a trabajar. Otra incisión entra en el agua para limpiar. Y otra tercera incisión sacan ese líquido, o sea, toda la sangre y el agua que va entrando. Y dice, si no entramos justo, hay que hacer varias incisiones, y bueno, y con el peligro de que el ojo no vea. Y bueno, entró o sea que ya sabían que no podía ver, pero lo mismo yo no veía, entonces se corrió el riesgo de ir a la cirugía. Dice, la cirugía va a durar más o menos 2 horas y media. Bueno, quedan ellos rezando siempre el padre Brochero, porque a partir del accidente, todos los días de la vida se rezaba en familia el rosario y la oración al padre Brochero. Se quedan rezando y a los 20 minutos aparece el doctor Mancity. Y claro, los chicos se asustan y dice, ¿qué pasó, doctor? Dice, algo maravilloso. Dice, la primera incisión que hice era perfecta por donde tenía que entrar. He sacado la hemorragia, dice, y la operación ha sido un éxito. Bueno, se imagina la alegría. Claro, sí, después sí. Tuvo que aprender a ver, porque tantos meses sin ver, el músculo tiene que volver a trabajar. Y había que trabajar de urgencia porque ya no le quedaban nada más que 2 o 3 meses. Bueno, se trabajó de esa forma hasta que se recuperó, no toda la visión, porque ellos le pedían a Brochero de que se pudiera manejar solo. Y bueno, se maneja perfectamente. Y bueno, volvieron a Córdoba con el niño y siguieron con su trabajo de rehabilitación. Hasta que en un tiempo no muy tarde, no muy lejano, empezó a dar sus primeros pasos y caminó. Bueno, faltaba antes que esto, siguió con el huesito sin crecer, porque el hueso no es muy difícil, dice que no crece. Un tamaño tan grande que había perdido el hueso del occipital. Entonces dispusieron a hacer una otra operación y ponerle una placa de titanio. Bueno, vuelve a juntar líquido en el cerebro, programan otra cirugía y la programan para un día, vamos a suponer, martes. La ortopedia bien manda la placa de titanio con viene una caja con todo el instrumental para hacer la cirugía, tornillos, herramientas especiales. Entonces se opera el niño, se le pone la placa y ellos a la tarde pasan y recogen el material sobrante porque esa herramienta sirve para otra cirugía. Cuando lo van a operar esa mañana, que estaban de paro los de salud pública, se programa la ópera de la cirugía para el día siguiente. Bueno, el día siguiente entra el quirófano, lo anestesian, piden la caja. La caja no estaba. Resulta que la ortopedia la había mandado a buscar, lo que no sabía que no se habían hecho la cirugía y se habían llevado la caja. El médico se quiere morir, pero dice, lo único que hay que para hacer es extraer el líquido que tenía de nuevo para que no haga presión en el cerebro y bueno, y dejar esta cirugía de la prótesis para otra oportunidad. Bueno, así fue y programaron de nuevo en una cirugía para de acá 2 o 3 meses adelante. Y en los controles empieza a ver el médico, que inclusive que por ahí le hacían las tomografías y las resonancias, todo por ahí, por esa parte que no tenía hueso. Y empieza a ver el médico que había como unos hilos vio cómo son las sillas estrelladas, sí, empezaron hilos así verticales y horizontales, y se empezaron a cruzar, y se otra gracia del Padre Broca.